Bueno, y estas dos. Esas también es muy bonita esa foto, ¿eh? Las dos, Rosalina y mi abuela Fructosa. Y qué mayores ahí. Seguro que eran jovencísimas. Pues sí, porque no murió tan mayor tu abuela. ¿Eh? ¿Cuántos años tenía cuando murió? No tenía mucho. No tenía 80 ni mucho menos. ¿Qué va? Rosalina sí. Pero no tenía muchos años, mira qué babuchas se llevaban. 60 por ahí, por eso. Por eso, te lo digo por el tipo de esas, de plástico. Sí, eso era de los 60. Mi abuela se compraba de todos los veranos la por la primavera, ¿verdad? Por ahí, sí, claro, sí, es que porque llovía mucho además en mayo y por ahí. Sí, entonces era un zapato tipo zapatilla, pero más curioso que unas zapatillas. Y entonces no iban arregladas como de fiesta, pero iban bien. Sí, por eso te digo que esa puerta no es mío. Está en el pajar esa puerta, por cierto. Y esta es de los años 60.